Es tiempo para los enigmas favoritos de nuestro querido doctor don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Y aquí está con sus enigmas. Y lo cierto es que Fernando tiene una faceta viajera que además descubrimos en su último libro, En busca del misterio. Es un gran cronista, es un gran contador de historias. Se fija mucho, es un búho. Se fija mucho en los todos aquellos sitios que frecuenta, que visita. Y este verano, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Este verano ha sido Jordania, ¿verdad? Este verano tocaba Jordania, que era una asignatura pendiente que has dado por esa zona. Y estaba en Israel muchas veces, y en Egipto, pues no sé cuántas. Y Jordania siempre había quedado ahí pendiente, ¿verdad? Pero tú llevabas años, porque tú me lo has contado, llevabas años intentando ir a Jordania, porque te fascinaba, ¿no? Sí, pero incluso pues hace años, en uno de los Fitur, pues llegué a un acuerdo y no tenía resuelto el tema de para el equipo de billetes aéreos y de estancia allí, incluso de ayuda logística para rodar un documental o dos sobre Petra. Pero luego las circunstancias pues me llevaron por otro lado y quedó eso ahí. No es que tuviera hecho un guión, así como lo tengo hecho de Praga. Ya te comentaba en una ocasión que tengo hecho un guión para un documental de 2 horas largas. Sobre Praga, que es tu devoción. Que algún día lo haré. Pues lo que había, lo que tenía de Petra eran muchas notas que, bueno, que ahora me han servido, me han sido de utilidad. Este año, por cierto, tienes que darnos algún programa sobre Praga otra vez, que la gente lo pide, y algún punto escogido, algún punto estratégico de Praga para ti, nos lo tienes que ofrecer en la Rosa de los Vientos. Ya pues encantado, como tengo todas las notas. Eso, y también tengo que leeros un día de estos el memorable pregón. Hombre. En Burgos, hombre. La cofradía de la morcilla de Burgos. Es que no todo el mundo... De Ardance, de la Ribera del Duero, de Arlanza, que fue un éxito rotundo, éxito de crítica y público. Sí. No todo el mundo puede alardear, no todo el mundo puede presumir de ser cofrade de la hermandad de la morcilla de Burgos. No, señor. La morcilla de Burgos, que es algo más... No todo el mundo ostenta ese título. Qué gordita, ¿no? Es, ¿verdad? Qué granada. Incluso la que vive incluida dentro del pregón, ¿no? Un pequeño poema dedicado a la morcilla, que es muy bonito. Ya lo leí. ¿Tú frecuentas la pitanza, frecuentas todo esto de la morcilla, los chorizos? Sí. Es que es un asunto... ¿verdad? La morcilla de Burgos, esa morcilla de arroz, la otra, la de cebolla, nunca me ha satisfecho. ¿No te gustó? Pero la morcilla de arroz... Y más consistencia, ¿verdad? Cortada en gruesas rodajas, fresquita, sí. Y sobre una rebanadita pan. Eso con un vinito de peñas, era un aperitivo... Sí, muy estimable. ¿Eh? Sí. A tener en cuenta. Cuando hicieron cofrade, una de las partes del ritual... es tener que comerte una morcilla de Burgos en un tiempo determinado con pan y con buenos tragos de vino de la Ribera del Duero. Sí. ¿Qué morcilla más exquisita? Sí. Yo he pedido que me hagan cofrade otra vez. Bueno, y te dieron el lechón este, que ¿no? Un cerdito. Sí, yo llevo una insignia con un cerdito colgando, un cerdito orondo, está... Está muy bien, es todo un emblema que llevo con orgullo. Sí, la verdad es que... Gente maja, uno se espera otra cosa, ¿no? Piensas, bueno, pues esto no será muy serio. Y no, venían porque hay diferentes cofradías en Francia, en Portugal, de otros vinos y de otros productos de la tierra. Entonces cada uno viene vestido con sus ropas típicas, no típicas de la localidad, sino de esa cofradía. Cada una diseña su vestuario, el ir a la catedral y todo ese ritual que acompaña. Era muy medieval. Yo fui pregonero del farinato en Ciudad Rodrigo. Y claro, pues, hombre, acabas un poco de aquella manera con 3 kilos más, ¿no? Haces el fin de semana y tienes que estar desayunando farinato, comiendo farinato a todas horas, y la verdad es que está riquísimo. Pero caramba, y luego por la mañana te despiertan con una limonada de estas de 40 y tantos grados Fahrenheit y acabas pues muy agradecido. No, está bien, el año pasado fue Chicho el pregonero, y este año próximo creo que es Constantino Romero el que va a ir. La verdad es que merece la pena. La verdad es que convocan a paladares exquisitos. No, ahí no es que prime la intelectualidad. Y Constantino y Chicho son muy inteligentes. No es que, no es que critique eso, sino, bueno, aquellos que además de destacar por algún aspecto, está claro que gustan de la buena mesa y del buen vino. Ahí me incluyo perfectamente. Y afortunadamente en nuestro país, en España, tenemos auténticos santuarios gastronómicos allá donde mires, ¿verdad? Sí, es un tópico, pero cuanto más viajas, sí, descubres eso, que lo que realmente tienes por descubrir es España, por mucho que la hayas recorrido. Yo por los documentales con la televisión española y en otras series, pues he recorrido muchos lugares de la península y de los archipiélagos. Descubres que hay lugares maravillosos que no has pasado por ellos y que están ahí para que vayas a verlos, ¿no? Con todo lo que quieras, con una gastronomía increíble, con unos paisajes extraordinarios y con un paisanaje fenomenal, ¿no? El español es buena gente. Sí, cuando hablamos de misterios, el misterio es precisamente descubrir por qué se ha concertado tanto y tan bueno en estos 504.000 kilómetros cuadrados que tenemos, ¿no? La verdad que sí. Pues por la variedad, porque afortunadamente somos una mezcla de tantas sangres diferentes, de tantas razas. Creo que eso nos enriquece a mí, los que valoran, los que aprecian, ¿no? El tener un RH determinado, el ser lo más puros posibles dentro de una N, me parece imbécil, ¿no? Eso es un criterio personal. Yo creo que lo que hace que una comunidad sea viva, sea inteligente, es esa mezcla, esa aportación renovada de sangre y de genes, ¿no? Y en España ha sido un caldero de culturas y de razas y de sangres, ¿no? A mí eso me parece que es una magnífica herencia. El que yo vaya y si me pongo una kipá me tomen por judío en Israel, o que si me coloco pues un turbante me tomen por árabe, sobre todo si me ha dado el sol en Jordania o en Egipto, a mí eso me satisface. Sí, señor, porque somos una consecuencia de aquellos. Sí. Por cierto, ¿cómo te has encontrado a los jordanos? ¿Cómo te has encontrado ese país? Bien, me ha gustado. Es un país limpio, ordenado, en un país que teniendo pocos recursos naturales, muy pocos, pues está cultivando la tierra. Hay mucho invernadero, hay mucho riego gota a gota. Es un país serio, cuidado. Es un país, es caro, no es barato. Cuando uno va de Egipto, como hemos hecho ahora, pasamos de Egipto por el Sinaí a Jordania, pues la diferencia, porque el dinar pues está más caro que el euro y que el dólar. Pero a cambio de eso no tienes que regatear con la gente, ¿no? No, a mí me ha gustado. Tiene menos atractivos arqueológicos y turísticos que pueda tener pues sus vecinos Israel o Irak al otro lado o Egipto al sur, pero tiene también lugares que merece la pena visitar, ¿no? Y uno de ellos es Petra. Aquí vamos a hablar de Petra y de Jordania en general. Y hemos hablado de la morcilla. Bueno, pero como tenemos un año por delante, Fernando, y tú y yo somos tranquilos, de natural tranquilos. No, a mí me preocupan, ¿no? Nuestros oyentes. Que bueno, porque a lo mejor pues este tipo de dispersión. No, pero fíjate que Jordania, que es un país que no sé si llega a los 4 millones de habitantes, debe andar por ahí, ¿no? No me dio tiempo a contarlo. Sí, pero sí. Pues casi los saludas en un día, ¿no? A todos. Dice, bueno, ¿cómo se organizarán estos países pequeñitos, ¿no? Una población pues que apenas puede ser lo que representa la ciudad de Madrid. Y son un país, ¿no? Sí, y además un país que ves que es moderno, que se está modernizando, que está al aire de estos tiempos, sin dejar de ser un país pues musulmán, pero que al mismo tiempo ves que conviven las antiguas tradiciones y bueno, es pues una colina, pues una jaima, muy grande, donde pues una para el ganado y otra para la gente, y al lado pues un tractor, lo cual está muy bien. No abandona aquello porque tiene un sentido práctico, es mucho más adecuado a la temperatura, al clima y al lugar ese tipo de casas portátiles, ¿no? Las jaimas, esas tiendas grandes que pues que una hecha de conglomerado y con un techo de uralita, ¿no? Sí, sí. Ese conciliar lo tradicional útil con lo moderno, me parece que es un signo de inteligencia del pueblo jordano. En cuanto a paz, tranquilo, muy poca delincuencia. Como país me ha gustado. Hombre, en cuanto a atractivo turístico, por supuesto, ahí está esa Petra, impresionante.